enseñar aquí cómo es que se hace la música. Dale, DJ Joey. Todo el mundo con las palmas. Vamos a darle con los platos, Chogui. Escuchado, Chowi.